Sí, acá por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Muy buen día. Muy buen día. ¿Cómo va? Acá con ese riff rockero de inicio de presentación comenzamos un nuevo Enredando las Mañanas. La Red Nacional de Medios Alternativos. ¿No estaba saliendo al aire yo? ¿O sí? Sí, estabas muy bajito. Ah. Es la censura invernal, ¿viste? Aquí sí. En Córdoba volvió el frío y no sé, es más difícil despertarse temprano. Estamos más enredadas entre los cables de los micrófonos. Pero bueno, bienvenido a un nuevo Enredando las Mañanas. Así es, bienvenidos, bienvenidas. Y sí, acá empezando por la Red Nacional de Medios Alternativos, programa colaborativo, colectivo para llenar de información la mañana, desinformación que por ahí no te la cuentan los medios hegemónicos o te la cuentan media cambiada o desde un lugar que es lugar de los poderosos, y entonces tratando de contar las cosas desde otro lado. Este esfuerzo colaborativo que hoy sale desde Córdoba Capital, desde Radio Zumba La Turba, pero que sale de distintas radios de la red distintos días de la semana. Además de que hay muchos medios, muchas compañeras y compañeros que colaboran con preproducción, con postproducción, con gráficas, con armado de columnas, para que salga lo más colectivo, lo más colaborativo y lo más federal posible Enredando las Mañanas, que estamos comenzando ahora. Uh-huh. Si nos escuchás de lunes a viernes, de 10 a 12, por todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, como decimos, los miércoles con tonada cordobesa, pero saludamos a todas las radios que retransmiten en Enredando las Mañanas. Nos puedes estar escuchando desde Radio Pueblo y Capoma en Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro y Radio Alas también de Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba en Córdoba Capital, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Ulla en San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Radio Voces en La Rioja, Radio Estación Sur en Catamarca, La Trinchera en Campana, Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también en Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Radio Roja y Radio Panamericana en el Valle de Punilla en Córdoba Capital, la Red Nosotros en el Mundo y Radio La Tribu también en CABA. Bien. Por todos esos lados me podés escuchar en este Enredando las Mañanas. Así es, parece, me hizo acordar de ese programa que daban hace mucho tiempo, de que iban los colegios a participar por un viaje a Bariloche, que había que decir rápido y sin repetir y sin soplar nombres de cosas. En este caso podría ser los nombres de las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas. Y bueno, y acá estamos Romy y Marcos para acompañarlos y acompañarlas esta mañana. Vamos a ver si en el transcurso del día, de la mañana, cae alguien más. Pero bueno, por lo pronto estamos nosotros acompañados del mate. Acompañado del mate, una mañana fría, como decían, cuando uno ya esperaba que llegara el calorcito, volvió el frío invernal acá a la ciudad de Córdoba. Así que bueno, vamos a tratar que las noticias nos den un poquito de calor.

con las nuevas tendencias. Sos más papista que el papa. Estás tan wow. Estás en el tapete. No quieres que nadie te baje el copete. It's okay, it's okay, está bien. Está bien, está bien, it's okay. Allá vos, aquí yo. Cuando quieras yo te espero. Ciudad, nadie los mira, pero vos y yo sabemos que están. ¿Por qué te cuesta tanto ver que sos uno más? Hay muchos sueños caminando ciegos por la ciudad. Nadie los mira, pero vos y yo sabemos que están. ¿Por qué te cuesta tanto ver que sos uno más? Siempre de uniforme, haciendo tanto esfuerzo, tu voluntad es enorme. Tu moderno es tan antiguo, y tu odisea en el espacio, tan 2001, terminó. It's okay, it's okay, está bien. Está bien, está bien, it's okay. Todo de blanco, todo de blanco, ahora todo de azul. Mañana todo amarillo, amarillo, pasado todo de color. Sos tan facho, sos tan facho. Thank you.

por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en enredando las mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es el Regresamos al aire del Enredando las Mañanas en un nuevo bloque y ahora seguimos en Córdoba, nos quedamos en Córdoba pero nos vamos a las sierras para tratar un tema que ya tratamos hace unos enredandos atrás, no me acuerdo bien cuándo, que es la situación de las personas que viven en lo que en el paraje que acá se conoce como Casa Bamba, en las Sierras Chicas, cerca de, para el que por ahí conoce un poco Córdoba, para que se ubique, está en las cercanías de lo que es el dique San Roque. Hablábamos, decíamos hace un tiempo, porque los habitantes viven ahí desde hace muchos años, varias generaciones de habitantes viven ahí, los están queriendo desalojar por un emprendimiento, cuando no minero, extractivista, para hacer una cantera donde hay una clara complicidad y connivencia entre las autoridades municipales de de la localidad de La Calera, que está ahí cerca, y empresarios que quieren realizar estos negocios pasando por encima de los derechos de las familias que ahí viven. Para eso nuevamente nos comunicamos con Darío, que es un morador de ahí de Casa Bamba, para hablar con él, porque nos hemos enterado que se va a realizar una audiencia en relación a este tema, pero bueno, queríamos conocer más en detalle de qué se trata esto. Buenos días, Darío, te saludamos, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Acá yo un poco con el pecho tomado, mi padre, algunos días, pero vamos a hacer lo posible para que se entienda lo que está pasando acá en la zona de Bamba. Dale. Les comento, no es un nuevo emprendimiento lo que estamos tratando de parar. La reserva hídrica de Bamba tiene 10.000 hectáreas. El emprendimiento minero que está en juicio ahora, en este momento, y estamos esperando una resolución a un amparo, es Mogote Cortado, que estaría a metros de las casitas del pueblo de Bamba. Claro. Te hago una pregunta. Bueno, no sé si recordás que hace unas semanas atrás, no recuerdo bien cuándo, hablamos con vos. Es otro emprendimiento, ¿no? El del que hablamos la otra vez. Claro. Ah. Este es un emprendimiento nuevo, por eso es el parate ahí. Claro. Este emprendimiento nuevo está al norte de la reserva de Casabamba, de la reserva hídrica Bamba, en dirección a San Fernando. San Fernando es un paraje medio parecido a Bamba, que tiene una ruta provincial que sale desde la ciudad de La Calera hasta la que se une con la que va el Pan de Azúcar, para que tengan una idea. Sí. Hace más de 15 años que esa ruta está cerrada por capricho de los ministros y connivencia de los distintos gobiernos municipales. Ese camino lleva a San Fernando y ese camino es el que utilizarían para pasar entre 150 y 200 camiones diarios de la mina que intentan abrir a nombre de un tal señor Reto. Da la casualidad que este señor Reto es el yerno, el intendente electo de acá de la ciudad de La Calera, o sea que no podemos despegar el poder político de los empresarios. Claro. Por eso esta tarde, a las 18 horas, nos juntamos en la segunda asamblea que se junta en la plaza del barrio de Chorrito. Necesitamos que la gente de zona tome dimensiones de lo que está pasando. Fue bastante gente el domingo, pero siempre se necesita más cuerpo, más gente. Esta tarde a las 18 en la plaza de barrio de Chorrito nos juntamos para hablar de la problemática de la nueva cantera y juntar firmas para la audiencia de impacto ambiental, que la hacen el 11 de septiembre a las 10 de la mañana en la ciudad de Villarreal. El 11 de septiembre a las 10 de la mañana tenemos que estar la mayor cantidad de vecinos en esa audiencia, obviamente firmando para que nos den nuestra voz y nuestro voto sea un eco, ¿verdad? Claro. Así están las cosas por acá. Está bien, o sea que cuando no, digamos que los atacan por todos lados, cuando no es un emprendimiento es otro, pero siguen queriendo pasar por encima de los derechos adquiridos de ustedes, ¿no? Totalmente, ¿saben cuánto tiene, qué fecha data la presentación del impacto ambiental de la cantera Reto, la nueva cantera, hace más de un año y medio? Mira. ya estaba todo cocinado, me da la sensación. Sí. Así que ahora en este punto no queda más que invitar a la gente a que se sume, a que se interiorice, a que se vea por esta cantera, para que no se abra esta cantera nueva en el centro de la fractura hídrica, y estar el lunes a las 10 de la mañana en la audiencia pública en Villa Allende. Así es. En Villa Allende, obviamente, para que la gente no llegue. Eso justamente te iba a comentar, ¿no? ¿Por qué en Villa Allende si La Calera es mucho más cerca y es donde está el área de influencia de este emprendimiento, ¿no? Exacto. Son estas nuevas intenciones, o intencionales, malas intenciones de los gobernantes para que no les llegue gente enfrentando la disconformidad, ¿no? Así es. Sí, este proceso, esta instancia de audiencia pública que por ahí se busca vaciarla, que sea un simple trámite burocrático para seguir con el paso para poder lograr que dé curso el emprendimiento, ¿no? Pero bueno, como están haciendo ustedes, hay que intentar llenarla de gente, llenarla de voces para mostrar el desacuerdo y el avasallamiento de derechos que implica este emprendimiento. Totalmente, compañero, esa es la intención. Perdón por mí. No, está bien. Esa es mi intención y no vamos a parar hasta que estos gobiernos entiendan de que no queremos canteras. Trabajan menos de 10 personas en una cantera. Mm. Y son los pocos de bosque nativo que nos queda, que es el pulmón, que es la fábrica de agua, no es un capricho, es una pelea por la vida. Esta gente viene por el poco bosque que queda, dependen, ya lo dijeron, lo dijo Rich, después de la Precop, pretenden pelar lo poco cierto que queda y reforestar en la zona más chiquita. Así es. Es una locura. Yo calculo que no va para hacer ningún chiste con esto, pero no, calculo que ni un loco con camel dice semejante barbaridad, hermano. O piensa semejante barbaridad. Sí, así es. Es el interés por la renta, por el negocio, y pasan por encima de la vida, de la familia, de la naturaleza, de todo. Entonces, Darío, para repetir, hoy a las 18 horas hay una juntada para organizarse para ir a la asamblea, que es el 11. La audiencia, que es el 11. Hoy a las 18 en la plaza va a ser el chavito. Lo digo así porque es la dirección acá en la zona. Está bien. La plaza de Barrio Chorrito, ahí vamos a estar con vecinos, va una muda, amiga, como para organizar un poco. Está bueno. Y bueno, y organizar para el día 11, lo importante es juntarnos y entender que el día 11 va a ser muy importante para poder parar este nuevo intento de cáncer. Así. Y bueno, les agradezco, como siempre, el hecho de que estén al acecho de este tipo de informaciones. Son nuestra voz, nuestros ojos, ustedes los cumplas de los medios. Así que agradecidísimo. Y bueno, los mandaré al tanto con relación a lo que va pasando. Bien, dale, buenísimo, ya estaremos al tanto de lo que suceda para poder transmitirlo. Y bueno, me parece que como se ha demostrado en varias lugares de Córdoba y también de otras provincias, la manera de parar estos emprendimientos es la organización, la organización asamblearia, trabajar en red, como se ha logrado en muchos lugares parar estos emprendimientos, porque se demuestran lo injusto, los ilegales que son y cómo atentan contra la vida. Así que les mandamos un abrazo grande, Darío, bueno, y que te mejores. Se ha puesto frío nuevo, así que no hay que salir desabrigado a la calle. ¿Ah? Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias por estar. Chau. Y ahí pasaba Darío de Casa Bamba, y bueno, contándonos esta novedad de un nuevo emprendimiento que busca destruirles el ambiente, el lugar de vida. Uh-huh. Como dice él, ahí nace el agua que tomamos todos los cordobeses de la ciudad, todas las cordobesas, así que no es una es una tarea de todos y todas proteger y defender estos espacios. Sí, el proyecto se llama Cantera Puesto de Funes y estaría vulnerando tanto la zona roja de la ley de bosques nativos, la ley que a nivel territorial en la provincia de Córdoba define las áreas que son intocables para otro tipo de actividad que no sea la protección, y también estaría vulnerando el área protegida porque estaría afectando tanto a la reserva hídrica Casa Bamba como a la reserva de Villa Allende. Por eso también estaría afectada esa zona del corredor de las Sierras Chicas. Sí, así es. Y bueno, apareció la... Ay, hola, Iru. ¿Y esa voz que se oye? Tal. Quiero agregar a este bloque una nota de color, un detalle para toda la audiencia, para irnos antes de irnos a la música, contarles que Casa Bamba en Córdoba es un lugar histórico para las comunidades porque fue el último lugar donde resistió el cacique Kamin Koskin. Uh-huh. Allí cuando lo vinieron a buscar para acribillarlo, él se refugió así. Así que no solamente que es un lugar hermoso turísticamente, también forma parte de nuestra historia originaria de esta provincia. Sí, de la patria Kamichihan. Muy bueno, o sea que como 500 años después, y es más o menos la historia de Sierra, más viene alguien de afuera a querer desalojar a la gente que vive ahí, ¿no? Uh-huh. Como nos contaba María Esther en el primer bloque, la megaminería se lleva todo a las cuentas de empresas extranjeras y los docentes siguen ahí en la ruta durante las madrugadas luchando por nada más ni nada menos que el sueldo. Bueno, nos vamos a la música, ¿les parece? Dale, vamos a un cortecito musical y vamos con todos a este cierre del Enredando las Mañanas, que nos quedan dos temas, vamos a ver qué entra. Chan, chan, chan, chan. Había un héroe taíno, de las mujeres se apropió y emprendió su camino. Con su canoa navegó, burlándose del mar, hasta que vio la tierra para soñar. Los niños y hombres y mujer lloraban de soledad. Una ave azul de ellos se apiadó, mil mujeres talló de una rama, así el mito nació. Aún se escucha un lamento que llama. En Amazonas ellas se convertirían. Los niños y hombres sin mujer lloraban de soledad. Un ave azul de ellos se apiadó. Mil mujeres cayó de una rama. Así el mito

y sube un gato al tejado, él lo ve con pantalones. Ay, por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino. Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino. Divorciados, la menor de tres, con un lienzo y un pincel solía olvidarse del estrés. Apasionada, amante de la vida, buena hermana, buena hija, buena amiga, contagiaba su energía, cambiaba lágrimas y te robaba una sonrisa, con un tono suave, palabras convertidas en caricia, pero tenaz y fuerte cuando peleaba por justicia. Vivía para la gente, su interés era genuino, decía que el odio nos llevaría muy pronto al exterminio. Su instinto maternal había surgido, no tenía pareja, pero ya soñaba con criar un niño. Perfecto, y estar en su lugar, ¿qué podría pasar? Su mundo era de buenos, no de villanos, no de animales, sino de humanos, que pensamos y después actuamos. Pero aquella noche caminaba sola por algún rincón del valle, sus únicos testigos, la luna, dos estrellas y el silencio de la calle. Su espíritu y más nadie, escalofrío que penetró su ser, cuando él tocó su piel, solo ella y él, en medio de la nada. Historia triste de inocencia arrebatada, una parte de su cuerpo pereció en ese momento, y desde entonces el resto fue muriendo lento. En su agonía gritaba con dolor lo siento, y se decía culpable sin razón, pero su alma incorruptible fue la inspiración, aunque al final se fue y no pudo resistir la tentación. ¿Qué vales más que nadie?